las instituciones, saber qué están haciendo en el momento, saber un poco de ellas. ¿En qué anda Cáritas en este momento? Bueno, mira, Cáritas tiene en la falda un ropero comunitario, aparte se encarga de dar todos los meses un bolsón solidario con mercadería. Uh-huh. Vos sabés que la tarea de Cáritas es hacer un puente entre la gente que necesita, entre las familias que necesitan una ayuda, y todo aquel que pueda ayudar, que pueda donar, que tenga la posibilidad de darnos mercadería, ropa, calzado. Hay muchísima gente que tiene un gran corazón y que puede ayudarnos. Entonces nosotros estamos en eso, hacemos el intermedio. Se nos trata mucha gente, en Cáritas tenemos 135 familias en nómina para el bolsón solidario mensual, más allá de que todas las semanas abrimos por el tema ropa. Uh-huh. Pues sabes que para llegar a la mercadería que se necesita para esos bolsones, sí, contamos con las donaciones, pero también hacemos una vez por mes, una vez cada 45 días, depende de cómo vengan las donaciones. Hacemos feria de ropa, con eso también recaudamos dinero para comprar los alimentos, para comprar la mercadería. El bolsón solidario consta de 7, 8 productos, depende de la cantidad de productos básicos, ¿no? Uh-huh. Los perecederos, depende de la cantidad que podamos hacer de la colecta. Sí, perdón, te interrumpí. No, sí. Por ejemplo, para el Día del Niño tuvimos también mucha alegría porque la gente se unió a nuestro pedido y llegaron muchos juguetes, golosinas. Vimos más de 200 juguetes y golosinas entre los chicos que hacen catecismo en la parroquia y los chicos que vienen con sus papás y sus mamás a buscar el bolsón solidario. Qué hermoso. Sí. Un montón. ¿Cómo se van organizando alrededor de estas actividades? ¿Cómo hacen para salir a buscar estas donaciones, para recibirlas? ¿De ahí cómo las van organizando después para donarlas? La mayor parte de del pedido se hace a través de la iglesia. Uh-huh. Y nosotros somos una comunidad religiosa, nosotros dependemos de la iglesia. Entonces en las misas, por lo general los servicios parroquiales, también tenemos un WhatsApp desde donde llegamos a mucha gente, un WhatsApp de gente de la comunidad de la parroquia, y a partir de ahí ya se empieza a difundir, ¿no es cierto? Vos lo pones en el aviso de lo que se va necesitando o de lo que vamos a hacer en el futuro, y después la gente ya lo empieza a compartir y así va saliendo. Nos ayudan mucho los medios. Cuando vamos a hacer una feria, los medios de la zona también nos colaboran participando de la obra que se realiza, y así vamos poquito a poquito. La gente nos conoce, vienen muchas personas a preguntar qué necesitamos. No podemos, en ese sentido realmente tenemos mucha ayuda. Claro, están siempre en contacto con el resto. Me imagino que también son varios los que trabajan en Cáritas. Sí, varios somos uh-huh. 6 señoras, sí, las que trabajamos en Cáritas, pero la comunidad en sí también trabaja, ¿no? Porque el que viene a traer una donación también está haciendo un trabajo para Cáritas, también uh-huh. está ayudándonos de alguna manera. Ahora, bueno, digamos, físicamente los que estamos detrás de adentro del ropero comunitario, detrás de toda la obra, somos 6 señoras. Pero va avanzando, por supuesto, siempre con la guía y la ayuda, la colaboración del sacerdote, ¿no? Del padre Gastón. O sea, nosotros pertenecemos a la unidad pastoral Punilla Norte, que no sé si la gente sabe, el párroco es el padre Gastón Gatino, y es el presidente de las Cáritas que tenemos en la unidad pastoral. La unidad pastoral tiene Cáritas en Villa Yardino, en Huerta, en La Falda y en Valle Hermoso. Uh-huh. Él es el presidente de las 4 Cáritas y después somos nosotros, que somos, yo soy la directora de la Cáritas La Falda. Claro. Así que detrás de la obra está siempre el párroco. En Cáritas La Falda Por ejemplo, tenemos también ayuda de la municipalidad, cada tanto la municipalidad nos entrega algo de mercadería. Es una obra de solicitar, de llegar al corazón de la gente y que comprendan que lo que hacemos es para ayudar a todos los que necesitan. Así es. Y entre los diversos grupos de Cáritas, como decías, de la zona, ¿tienen una relación? ¿Están en comunicación? Estamos en comunicación, sí, porque pertenecemos a la misma unidad pastoral. O sea, por ejemplo, te puedo contar, no hace mucho de Cáritas Córdoba entró un flujo de mercadería y eso se repartió entre las cuatro Cáritas que somos. Así que sí, estamos en comunicación. Pero cada una trabaja, por lo menos tratamos cada una de trabajar para su zona. Pero cuando nos necesitamos, levantamos el teléfono y estamos ayudándonos. Claro, saben que está ahí otra mano ahí para responder y acompañar. Exacto, exactamente. Y en cuanto al roperito, ¿cómo es el trabajo del roperito? ¿Cómo se lleva a cabo? En el caso de la falda, nosotros abrimos una vez por semana, 2 horas. Tenemos una gran variedad de ropa. La gente lleva la ropa en forma gratuita o a veces nosotros le pedimos la colaboración al que puede, que nos colabore con algo de dinero, y ese dinero que se junta es para comprar mercadería. Más allá del día que se pueda hacer feria, que no la hacemos siempre la feria, sino cuando estamos cortos de mercadería y necesitamos comprar porque ya viene la fecha de la entrega del bolsón. Claro. Ahí sí, hacemos una feria y todo se vende. Pero los días de entrega, el que puede compra y el que no, lleva en forma gratuita. ¿Dónde se encuentra este ropero? El ropero comunitario de Cáritas La Falda está en Bellavista 311, justo detrás de la iglesia de La Falda. Ah, imposible perderse. ¿Cómo? Imposible perderse. No. Y menos ahora con lo hermosamente iluminada que está. Así es. Estamos los jueves de 4 a 6 de la tarde. Jueves de 4 a 6 de la tarde. Y ahí se puede ir también para llevar donaciones. Para traer donaciones. Sí, estamos pidiendo si por favor la gente nos puede traer las donaciones directamente al ropero o llamarnos a un teléfono que tenemos y nosotros la vamos a retirar. ¿Querés compartir el teléfono? ¿Cómo no? El teléfono es el 3548-560484. Excelente. Y en cuanto a los bolsones de las entregas, ¿también reciben donaciones? ¿Van a hacer compras comunitarias? ¿Cómo lo resuelven? Recibimos donaciones de mercadería y hacemos compras comunitarias porque a veces la gente dona mercadería o a veces dona dinero. Entonces juntamos todo ese dinero que entra por donaciones, el dinero que entra por venta de ropa o por feria, y con todo ese dinero vamos y hacemos una compra mayorista de la mercadería que necesitamos. Por lo general, lo que menos tienen donaciones es el aceite, el azúcar. O sea, el bolsón consta de aceite, azúcar, fideos, polenta, arroz, tomate, leche, no sé, arveja, claro, algún otro producto más que venga, yerba, té, o sea, se va poniendo más o menos, son 7-8 productos que van. Claro, los elementos básicos, podríamos decir. Lo básico, es lo básico, no perecedero. ¿Y después cómo realizan la entrega de los bolsones? Tenemos una nómina. En donde figura el nombre de la persona que retira, cómo se conforma su grupo familiar, dónde vive, y se entrega una vez por mes. Vienen las personas, por ejemplo, la semana pasada hicimos entrega del bolsón mensual, del bolsón de agosto. Vienen, se llevan su bolsón. Lo entregamos ahí en la calle Bellavista. Todo se hace desde ahí, digamos, es la central. Todo la falda se maneja desde ahí, desde la calle Bellavista. ¿También las ferias se realizan ahí? Las ferias también, porque el ropero está funcionando en ese mismo lugar. Así que todo se realiza desde ahí. Excelente. Por supuesto, nos manejamos con 135 familias anotadas. Si vienen más y tenemos, repartimos más, ¿sí? Así que siempre tratamos de tener un poquito más de lo que sigue en nómina. Claro. Y para este Día del Niño, ¿cuándo, que me contabas esta actividad, cuándo la realizaron? El Día del Niño lo entregamos, nosotros el Día del Niño entregamos juguetes, entregamos el bolsón y aparte una bolsa con juguetes y golosinas. Todo lo entregamos el jueves pasado, el 18. Es una bonita celebración y una bonita actividad. Sí, es muy linda la actividad, sobre todo llega mucho al corazón. Así es. ¿Y actividades futuras que tengan pensadas desde Cáritas? Por el momento, con lo que hacemos, tenemos más o menos cumplido el tiempo que podemos dedicarle a esto. También a veces ayudamos con algunos medicamentos. Uh-huh. Recibimos medicamentos en donación. Por lo general, los llevamos al hospital o a los dispensarios, porque es muy difícil a veces entregar medicación. Claro. Pero algún medicamento específico que no hay o que no le pueden entregar en el hospital o en el dispensario, si vienen con la receta y está dentro de nuestras posibilidades, también lo hacemos esa tarea. Excelente. Hemos ayudado con viáticos para gente que necesitaba llegar a Córdoba a un hospital. Lo que se pueda, dentro de eso se hace. Contar que somos pocas las personas que también podemos dedicarle tiempo. Claro. Excelente, Graciela. Bueno, ¿algún lugar donde vayan difundiendo información o algún número donde se pueda pedir información para el número, contacto? El número que te di, el 3548-560484, es el único que manejamos. Uh-huh. Y la dirección, Bellavista 311 en La Falda. Si hay alguien que quiera hacer una donación y no se puede llegar, me llama a ese número y con todo gusto vamos a buscarlo. Y si hay alguien que necesita y no puede llegarse a buscar un bolsón de mercadería o alguna ropa, también nos llama y vemos cómo podemos solucionar el problema. Excelente. Tratando siempre de que sea la gente de la zona, ¿no? Como cada Cáritas, claro, como cada zona tiene su Cáritas, es mucho más fácil que la gente de Jardines, por ejemplo, vaya a la Cáritas de Jardines. Claro, claro. Pero bueno, si en la Cáritas de Jardines no hay lo que necesitan, nos pueden llamar a ver si les podemos solucionar el problema. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Y bueno, está este espacio para cuando quieran difundir las actividades, las próximas ferias, difundir y pedidos de donaciones. Cuenten con este espacio que es de ustedes y lo pueden ir utilizando para ayudar también. Yo te agradezco mucho el interés de haberme llamado y permitirme decir todo esto, contarlo, que la gente nos conozca y que sepa que hay un lugar en donde pueden venir a resolver un problema. Tratamos siempre de estar atentos a todos los que se acercan. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias por el ofrecimiento que me haces de la difusión, que nos viene muy bien. Un saludo enorme y bueno, gracias. Nuevamente espero que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias, un abrazo grande y saludos para todos los oyentes.